Goga Radio 103.5. Se ela se penteia, eu não sei. Se ela usa maquilagem, eu não sei. Se aquela mulher vaidosa, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Arte, música, vida, radio. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Goga. chicas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Leyendo, a la luz del sol, son las 7:04, con un olor a rosa dentro del estudio que no se puede creer. La barandita rosácea, qué rico que es. Qué vinito. Esperé que se terminara la lluvia, el sol, el viento que había y todo eso para cosechar tus rosas hoy a la mañana. Bueno, muchas gracias. Este lienzo también es ceremonial, ¿no? ¿Es un pañuelo de la cabeza? No, es un pedacito de gasa de alguna ropa que lo hice pañuelo y que es bien de algodón. Así respiran y no se te... Se te ponen así como bochornosas. Ajá, bueno, las otras ya las he despetalado y están adentro del cuarto de baño, alargando una baranda también riquísima, ¿no? Pero con esas no vas a hacer vino. No, no, esas son para aromatizar. Ah, buenísimo. Bien. Que no me mires, míralo ahí. No, no estamos haciendo televisión. Ay, bueno. Qué ruido que hace. Sí. Antes, tengo que pasar un aviso. ¿Puedo? ¿Es un chivo? No. Ah, bueno. Llamado a la solidaridad, no. Si alguna persona de las que me está escuchando ha venido a mi casa acompañando a otro así para atenderse y se olvidó un par de lentes de lectura en el banco debajo del Álamo, por ahí no sabe que estaban abajo del banco del Álamo. Tengo un par de lentes que aparecieron en mi jardín que debe de haber sido de alguien que acompañó a alguien que se vino a atender. Bueno, pasado el aviso. Bien. Me acordé porque vos buscaste tus lentes y ahí... No, ahora tengo dos pares. Acá tengo otro. Bueno, para ver y para leer mejor. Estamos... Hoy habíamos tomado un tema, sí, y yo quería hablar del otro también, ¿no? Del sábado pasado en la estupa, pero sí, me pareció muy, muy lindo. Pero habíamos ya preparado de antemano un tema para tratar hoy bastante, no sé si delicado, pero sí complejo, ¿no? Pero sí, podríamos contar un poquito del sábado pasado, que fue... Empezamos un día con eso y hermoso. Hacemos una reducción del tema y después, sí, entramos directamente a lo que habíamos pactado para hoy. Sí. Inauguración de la estupa. Estuvimos, éramos un montón. Sí. ¿Qué te dejó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo viviste vos? Yo conté esta mañana algo que me había parecido muy lindo realmente. No, ayer a la mañana. No, a mí fue, bueno, fue despertarme ese día y dejarme llevar, decir, bueno, quiero ir para allá. Estuve haciendo dedo porque por el eso, tema con el... Me llevé. Sí, vimos, digamos, algo con Marcelo, que falta solidaridad en la gente. Uh-huh. Bueno, llegamos finalmente. Y... Fue muy lindo ir haciendo ese camino y de repente ver la construcción. Para mí fue como transportarme realmente a un lugar lejos acá. Y como que vi la unión, que no importa, ¿no? Ni dónde estemos, ni qué. Lo importante era la intención. Uh-huh. Bueno, estuve... Toda la ceremonia, haciendo la propia ceremonia, ¿no? Uh-huh. Cuando iba recorriendo ahí, realmente sentía que los banderines que llevaban los mantras se dispersaban. Cuando toda la gente participamos en la ceremonia de la bendición, y que después la fiesta final, realmente muy integrada con el todo, porque uh-huh. No era que... Y después me pasó algo personal con Alejandra, ¿no? ¿Con quién hablabas? La responsable, sí, de la organización, sí, sí. Alejandra. Que le veía una cara conocida y a la noche, cuando seguía recordando, hizo sinapsis mi neurona con la otra y recordé que habíamos estado en la clínica atravesando un momento... familiar con ella, con su mamá se estaba yendo, y cómo desde a pesar de que, o sea, estamos en un lugar donde se suponía que no podía pasar eso, que es una institución de salud ortodoxa, digamos, se dio la conjunción de que estaba ella acompañando a su madre, que yo estaba de guardia junto con su compañero, y que fue vivido de otra manera el tránsito de esa paciente. Uh-huh. Bueno, y recordé que había sido ella. Y bueno, ahora se lo digo. Te la volviste a encontrar allí. Sí, uh-huh. Sí. Y me pareció eso de la coherencia, ¿no? Porque a veces uno ve que se hacen estas cosas, pero como que ella la tenía como referente en ese otro momento. Uh-huh. Que lo viven realmente. Y bueno, me encantó. ¿Te gustó? Bien, sí. Fenómeno. Sí, sí, ahí hay caras muy relajadas, muy sonrientes en algunos momentos, ¿no? Sí, y el día estuvo, será espectacular. Uh-huh, uh-huh. Hay unas cuantas imágenes que puso en la red Lucas Chape, tengo 4 o 5, y después pone a disposición otras, pero si las querés ver están en Goga. Creo que están en Google. Yo me la puse de fondo de pantalla porque me encantó. Sí. Saqué una foto con el sol iluminando la estupa que sí. Está. Y tocó ya la curva, ¿no? Lo que el tránsito del sol, o mejor dicho, el tránsito hacia el atardecer. Realmente es un lugar hermoso. Sí. Muy, muy lindo. Bueno, le contaste a Elo, ¿no? Que... Nos vimos recién ahora. ¿Por qué? ¿No viniste? No. Yo me fui a Magín. Ah, tenías esa movida. Tenía que ir a Magín porque había muchas cosas florecidas que había que hacerlas en ese momento. Y también tuve una experiencia re linda porque acá hay una orquídea que se llama Aracnitis, que es muy chiquita y que muy pocas personas la ven. Y nos encontramos con una Aracnitis en el bosque. Una, o sea que están muy solitas, son muy solitarias, muy dispersas. Es uniflora, salen de vez en cuando y puede ser que encuentres 3, 4 o más, pero van separaditas. No se sabía si era una, hasta hace poco que se clasificó, no se sabía si era una orquídea o un hongo, porque no tiene clorofila. Ah. Es marroncita, media traslúcida y arriba la flor parece que tuviese una araña parada en un palito. No sé si la conoces. No, pero bueno, Aracnitis me tira esa onda. Y bueno, hace unos años hicimos esencia floral de Aracnitis y la compartimos con otros terapeutas florales y empezamos a recabar datos. Uh-huh. Y bueno, descubrimos que sirve para la gente que tiene miedo y especialmente como fobia a algunos bichos. Pero también recabamos varios datos así de gente que nos contaba que con problemas de anemia, inclusive de talasemias, hubo una mejoría muy grande en los glóbulos rojos. O sea, más cantidad, mejor calidad de los glóbulos rojos. Y bueno, nosotros asociamos esto del miedo y el oxígeno en sangre y todo eso. Pero la encontramos con un amigo que tiene talasemia. Qué buen encuentro. Bueno, fue así como me acordé de lo que habíamos estado hablando del tema de cuidarlas. Es dificilísimo de cuidar las especies. Es muy difícil encontrar aracnitis. Florece un tiempo muy cortito. Y bueno, yo no fui a la estupa, pero la verdad que estoy re contenta de haber podido hacer aracnitis y haberla enganchado justo en el momento de la floración. Porque... ¡Qué sábado, muchacha! ¿Qué es la talasemia? Es una enfermedad de la sangre de los glóbulos rojos. Uh-huh. Que hay una pequeña alteración en la, o sea, la hemoglobina es hereditaria. Uh-huh. Hay dos tipos, la mayor y menor, y está asociada con la gente del Mediterráneo. También se llama anemia del Mediterráneo. ¿Estamos hablando del sur de Europa o del norte de África o de ambos? Del sur de Europa. Del sur de Europa. Uh-huh. Por lo menos ahí está descrito. Bueno. Por ese camino debe haber andado este personaje que vamos a honrar hoy. Yo lo quiero homenajear y me he tomado el atrevimiento de hacer la selección musical, pero hoy se cumplen 10 años de esa gira mágica y misteriosa que emprendió George Harrison. Samsara Acá en el reflejo. Es George Harrison, ¿eh? Es un disco que, devocional que grabó George Harrison con muchos otros músicos. La mayoría son de la India. Y bueno, es esa característica que tenía George Harrison dentro, en su cosa personal, ¿no? O sea, le llamaban el espiritual de los Beatles. Cada uno habrá tenido lo suyo, pero este era como que lo manifestaba y además lo manifestó a través de una vertiente que es la oriental. Me quedé pensando en la frase gira mágica y misteriosa, cuando la cabeza emprende esas giras mágicas y misteriosas. Y hablando de música, estaba pensando en Gustavo Cerati, que técnicamente se dice que sufrió un ACV. Un accidente cerebrovascular. Yo quisiera entrar en ese terreno, o sea, periférico, pero conocer algunos aspectos de esta historia, porque la persona está viva, ese cerebro también está vivo, no sé, qué sé yo, cómo es la cosa. ¿Qué pasa, doctora, en un accidente cerebrovascular? ¿De qué se trata? Bueno, el accidente cerebrovascular ocurre cuando hay una falla en la circulación en el cerebro, el tejido cerebral. Puede ser porque no llegue sangre, y ahí es un accidente, se llama isquémico, y lo que se produciría un infarto cerebral. También puede ser porque se rompa una arteria por la presión demasiado alta y que tenga, o sea, las arterias cerebrales que estén frágiles, y se produce una hemorragia o alguna condición congénita, como puede ser un aneurisma. Uh-huh. O sea, al faltarle la sangre o inundarse, digamos, pero esa sangre, al hacer una hemorragia, no cumple la función de circulación, esa zona del cerebro deja de funcionar. Uh-huh. Y entonces, como tenemos dos hemisferios cerebrales y en cada hemisferio están representadas diferentes partes del cuerpo, de ahí podemos tener varias secuelas. Uh-huh. Por lo general se da por la hipertensión, es una de las principales causas. La aterosclerosis, lo que va tapando los vasos, las carótidas. También hay enfermedades que desprenden émbolos, o sea, pequeños coagulitos que se desprenden en la circulación, que pueden salir desde el corazón o desde pulmón, o sea, hacen la circulación, impactan en ese vasito en el cerebro, y depende del área que toque vamos a tener las manifestaciones del ACV. Puede pasar que hay como avisos. A veces los accidentes se llaman, o sea, tienen muchos nombres: el ictus cerebral, derrame cerebral, stroke. Y a veces pasa que es temporario, que puede durar minutos o menos de una hora. Y ahí se llama accidente isquémico transitorio. Que uno dice, bueno, pasó unos minutos, no le doy bolilla, sigo adelante. Esto es aviso de que hay mayores probabilidades de tener un ACV en ese año. O sea, es un aviso para decir, a ver, qué puedo modificar. Hay cosas que no vamos a poder modificar. O sea, la edad, el sexo, la raza, porque se ha visto que las personas mayores tienen mayor probabilidad de sufrir ACV, porque las arterias se van tapando, se van endureciendo. Las mujeres que toman anticonceptivos tienen más probabilidades de ACV. La raza negra también. O sea, hay factores que no se pueden modificar, pero hay otros que sí podemos modificar. Podemos controlar la presión, podemos evitar el sedentarismo, podemos evitar el consumo de sal, hacer una dieta sana, disminuir las grasas. El tabaco aumenta muchísimo el peligro de accidente cerebrovascular. O sea, todas esas cosas se pueden modificar. Entonces habría que tomar esto como una alerta y comenzar a cuidarnos más, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, la mayoría de la gente puede, o sea, el seguir con secuelas depende de cada uno, depende de cuán extenso fue la recuperación que se puede tener. Porque esto implica no solamente la parte motora o la parte del habla o lo que haya afectado, sino que hay que reaprender todo. O sea, es como que una parte de nuestro cerebro se muere. Se puede retomar la circulación desde otro lugar, por circulación colateral, que se llame, que esa zona se irrigue por otro lado. Se puede hacer que otros focos que estaban dormidos despierten. Para eso está la rehabilitación. Pero es algo muy complejo, porque la otra vez hablábamos que, bueno, no me doy cuenta. Por lo general uno se da cuenta de lo que le está pasando. ¿Estamos ya en el ACV declarado? O, en el ACV, o no, en el declarado. Por ejemplo, vamos al caso Cerati. Bueno, no estoy interesada en el caso puntual Cerati. No el diagnóstico, sino sí. el Vox Populi es un vegetal. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que pasa es que he tenido un infarto también masivo, que no es lo más común. Lo más común es que alguien se despierte con que no tiene movilidad en un brazo, todo en un hemicuerpo, la parálisis de la cara, no puede expresar, y es embromado, o sea, en uno que está consciente y no puede expresarse, no puede hablar a veces, y el otro no le entiende qué es lo que pasa. Uno está como encerrado en sí mismo. Y bueno, en el caso Cerati, donde esto del vegetal yo no comparto ese tipo de cosas, porque se han dado casos donde hay gente que ha tenido traumatismo de cráneo con problemas realmente graves en terapia, bueno, que han vuelto a estar conscientes, a rehabilitarse de a poco. O sea, nunca nosotros podemos decir ahí está muerto o le queda tanto de vida. Pronósticos, no. Me ha pasado estar en terapias con un accidentado y que el médico de la terapia hablaba como si fuera un vegetal. Y yo le decía, no hables así porque no sabes qué es lo que está pasando. Uh-huh. A los 20 días ese pibe se despertó. Estaba pensando en ese cerebro que hasta antes del accidente era un tipo sumamente creativo, un cerebro que funcionaba a mil. Uh-huh. Se me presenta la pregunta, ¿escucharán lo que hablan alrededor? Porque vi una peli donde hay una frase muy, muy cortita, donde dice, sí, yo conocí un caso de un señor que después de 15 años de estar en coma, qué sé yo, despertó y bueno, qué sé yo, se reinsertó, no sé, el tratamiento y todo lo demás. Pero cuando le preguntaron qué sentía, dice, estuve gritando tanto tiempo y nadie me escuchaba. O sea, como que hay una función que es la normal, de una vida normal, pero sin ningún tipo de manifestación externa, no, claro. nada, o sea, solamente la cabeza está funcionando y en un sector que vaya a saber que por eso me parece misteriosísimo lo que pasa con la persona, ¿no? En ese trance, que es lo que sucede con una persona que puede llegar a tener una vida interior, o sea, un trabajo cerebral. ¿Qué hay algún abordaje de esto o se espera la intervención divina? Básicamente es, o sea, el abordaje tiene que ser integral, ¿no? Con la rehabilitación y sobre todo el acompañamiento y el comunicarse de la forma que sea, a veces mirando nada más. Con la mirada, a mí me ha pasado de ir a visitar a Jorge Rivas, no sé si recordás, el vicejefe de gabinete cuando tuvo que lo habían asaltado y estuvo muchísimo tiempo, que es ahora diputado. Que usa una máquina. Cuando yo lo fui a ver, bueno, apenas movía la mano. Pero nos comunicábamos con la mirada y se emocionaba de lo que hablábamos. O sea, en algún lado él expresaba lo que estaba pasando. Bueno, y de hecho, la vida que lleva con su máquina, ¿no? Pero es una persona lúcida. Y ese era el problema, se llama el síndrome de enclaustramiento, porque no lo podían sacar en ese momento. Es muy fuerte lo que pasa con un ACV. Hay una similitud en los casos, hay gradualidades. Bueno, eso lo charlamos después de un temita musical. George, por favor. Down.

interestelares sensaciones, abocadas en el espíritu. En el destello de una flor, en el inicio del valle, desde ahí está nuestro despegue. Nave Índigo, en el éter. Todos los domingos, de 20 a 22 horas. En Radio Boga, 103.5. Boga Radio, 103.5. Este era el George Harrison devocional. Es un álbum bastante raro, pero es George Harrison. Y me quedé pensando en la cuestión física o táctil, ¿no? El tema de, más allá de los ejercicios que se deben hacer cuando una persona está en el estado de Cerati, no sé si hay cuadros, o sea, hay gradaciones, habíamos quedado en eso. O sea, hay diferentes grados de acuerdo a la extensión de la lesión. Y bueno, cómo se va reponiendo la persona, puede ir evolucionando. El ACV puede mejorar, puede quedarse estático con la lesión que tuvo y no mejorar, o ir ser progresivo. A veces el ACV se manifiesta porque tuvo una parálisis facial, porque no se puede expresar. Se llama fascia de expresión. O depende del lugar, puede ser de comprensión. Uno le habla y no entiende qué es lo que estamos diciendo. Y puede ser una que quede una parálisis, la hemiplejía, lo que llaman hemiplejía, que uno tiene todo un lado del cuerpo inmóvil, paralizado, que pasa por diferentes etapas. Puede ser que quede solamente una hemiparesia, que falta fuerza nada más. Puede haber alteraciones en la sensibilidad. Son diferentes cosas que, igual, uno después de un año o dos también puede seguir recuperando. Todo eso desde la cuca. Y todo pasa en la cabeza, adentro de la cabeza. Pero que está relacionado con el corazón, ¿no? Porque la presión alta también sabemos que la maneja, se proviene del corazón. Proviene. La hipertensión, en esto que hablábamos, de querer controlar. El hipertenso es alguien que es muy dinámico, que tiene que hacer, es una personalidad así muy activa. Y cuando hay cosas que se le van de las manos, cierra las arterias, aumenta la presión, y esa presión puede desencadenar un émbolo que tapa una arterita del cerebro, puede romper una arteria y tener un accidente, un ACV hemorrágico. Todo pasa por la cabeza. Sí, y a la hora de la prevención, ¿qué pasa por allí? Porque también se me presenta el campo sutil, ¿no? El otro campo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, más allá de todo lo que se recomienda, ¿no? De dejar esto, dejar alcohol con moderación, ningún tóxico que levante la presión, controlar la presión, la diabetes, la dieta, hacer vida sana, también es el dejarse fluir, o sea, el bajar un poco la tensión emocional, eso es fundamental. Como que todo lo que sea la circulación es algo que tiene que fluir, ¿sí? Si le ponemos obstáculos también con nuestros pensamientos, también nos ponemos nerviosos, también levantamos la presión. Aunque hagamos, comamos macrobiótica y tratemos de meditar todos los días media hora, o lo que fuere. Señora. Sí. No se me habrá quedado. Estaba pensando en las personas que han venido a tomar flores o hacer algún tipo de rehabilitación, sí, que han tenido una ACV. las personas que yo atendí, que me tocó atender, siempre fueron mujeres. Mujeres muy trabajadoras, que tenían los hijos que dependían mucho de ellas, y que ellas las tenían como que dejar, digamos, ¿no? Porque hablando de flores, chicory es raro que una se ve. Uh-huh. Es, ¿no?, la que está metida en este hacer, sino que hay más una preocupación, un que el otro, que no puede estar todo el tiempo, que está con los chicos y está trabajando en otro lado, o que tiene algún hijo que realmente la necesita porque está discapacitado o porque es muy chiquito, y por ahí son personas grandes que tienen chicos porque ya han tenido muchos hijos, ¿no? Uh-huh. Y estas personas, estas mamás, generalmente se recuperan por la misma fuerza de voluntad con la que hacen todo lo que hacen todo el tiempo. Pero siempre está esta cosa también de no poder delegar, o de pensar que los otros dependen de ellas. Y he tenido como así ejemplos muy emocionantes de mamás, una mamá con un hijo discapacitado que pensaba que su hijo fue el que lo ayudó mientras ella estuvo recuperándose. Uh-huh. Cuando recién venía a casa la traían UPA. Uh-huh. Y realmente las cosas que se usan para rehabilitar, bueno, se usa mucho la kinesiología, pero creo que lo que ayuda a que las cosas vayan más rápido, las flores, como trabajan sobre el cuerpo emocional, ayudan un montón, y también ayuda mucho la aromaterapia. Uh-huh. Porque trabaja en el cuerpo físico desde la piel. Uh-huh. Y la lavanda, por ejemplo, es fantástica para rehabilitar el sistema nervioso. Y bueno, y todo lo que sea acupuntura, digitopuntura, o sea, lo que va tocando las terminales nerviosas en un lugar que responde después al otro lugar donde estuvo el accidente. Uh-huh. Sí, encontré un artículo de ahora, 2008, hace un par de años, se comprobó científicamente de la música. La música, cómo habían evolucionado muchísimo mejor los pacientes que escuchaban música, y la música que les gustaba, que los que solamente... Sí, yo lo que hacía también era poner música y buscar maneras como de hacer cosas simétricas, ¿no? Como cuando los chicos juegan al bote, por ejemplo, de tirar uno... Y porque cuando es como que cuando trabajás con la parte sana, la otra parte hay como un reflejo que hace que se espeje, que generalmente, por lo que veo yo, muchas veces se trabaja la parte que está inmóvil y no se trabaja con simetría o la parte que está sana. Mm-hmm. Pero hay como una simpatía entre las dos partes. Sí. Como sucede con el ojo, por ejemplo, que si tenés un ojo lastimado puede llegar a haber una atrofia en el ojo sano, por eso a veces se sacan el ojo, para que no se atrofie el otro. En algunas partes del cuerpo está buenísimo trabajar sobre la parte que está sana, porque es como que manda información a la parte que está enferma y se rehabilita más rápido. Y la música, como para acompañar estos ritmos, además, y si es una música que le gusta a la persona, ayuda muchísimo. Hay que trabajar mucho como con los chicos, porque es como volver a empezar un montón de cosas, porque hay como torpeza. Entonces tiene que haber mucha alegría, mucha liviandad, porque la persona está como desamparada. Uh-huh. Como un chico cuando recién lo largas a caminar. Sí. Tiene que empezar a hablar de nuevo. A veces hay afecciones en el ojo, que se cae algún el párpado, o que no, también el oído puede ser afectado, ¿no? Uh-huh. Y se puede recuperar. Para mí la digitopuntura, todo lo que sea trabajar desde los pies, uh-huh, con zonas reflejas. Sí, ahí está representado todo el cuerpo. Sí, es que... como lo más, lo que ayuda, lo que va más rápido. Uh-huh. ¿No? Es como espejar el tratamiento, o sea, sí. Así como todo el cuerpo está representado en el cerebro y es lo que se lesiona, todo el cuerpo también está representado en la planta de los pies, uh-huh, y trabajando desde ese lado con las zonas reflejas. vuelven a recuperar. Sí, eso de que hay que aprender todo de nuevo es terrible cuando alguien es alguien muy activo, autosuficiente, y estar en un estado donde hay que aprender a vestirse, a comer, a caminar, a hablar. Sí, no es solamente eso, sino que generalmente son personas que son muy tenaces y bastante mandonas, ¿no? En general. Sí. Entonces después los otros lo tienen que mandar. Trata de esto, y entonces se cambian los roles. Es como que es un antes y un después de un cambio muy emocional fuerte, porque empieza a depender de los otros, que suponía ella que dependían de ella. Pero como decían esas mujeres que también por la estructura salen adelante con la tenacidad, bueno, a mí me ha pasado, mi papá lo tuvo de muy joven, y justamente por la cabeza dura se recuperó volviendo a trabajar con la serigrafía, amasar y a todas las cosas que también antes por ahí me acordaba un detalle, yo el tuco, vino la cosa del tuquito licuado, mamá moderna, y yo comía con mi abuela que era el tuco picadito y todo. Él después se puso a hacer los estofados, como decía mi abuela, que era con la picando y la motricidad fina, lo hizo picando cebolla. Sí. Y así fue como ha recuperado. Yo digo, la más. Bueno, hay una que quiero preguntar, pero para después. Vamos a escuchar un poquito de música con George Harrison a la cabeza. Nuestro recuerdo, ¿no? Hace 10 años se iba este tipo. No podía haber dado y en el corazón. Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna hemiplegia. No, hemiplegia no. Hemiparexia también. No, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? No. Hace la, accidente cerebrovascular. No. La no, tampoco. Los ataques. Epilepsia. Ah, epilepsia. Ah, es, está dentro del rango de un ACV. ¿Qué es lo que pasa? No, ahí es una descarga motora, va, lo más común. Son descargas neuronales que también pueden expresarse. Lo más común es que sean por ataques, se llaman tónico-clónicos, ¿no? Esas, las sacudidas, donde ahí se pierde la conciencia. También hay otras formas donde hay esas ausencias, donde el paciente como queda en blanco, colgado. Sí, tal cual. Pero eso responde a que hay una hiperactividad de las neuronas. Es otra, como que descargan asincrónicamente. No, porque digamos el epicentro es el mismo. Es el cerebro. Es el cerebro. Sí, sí. No, por eso lo preguntaba. Sí, pero ahí es por el cerebro mismo, por las células nerviosas mismas. En cambio, lo otro es como que la sangre. Acá es un problema. Ahí está, ahí está. O no llega. Uno es inherente a la acción o anormalidad dentro del torrente sanguíneo. Claro, vos podés tener un accidente vascular en una parte que no sea la cabeza. Claro. No pasa lo mismo. Que una, ¿cómo se llama? Lo de, también se llama cuando no llega. Varices, qué sé yo, eso es una, eso es un accidente vascular, que es no, o sea, un infarto del cardíaco, del miocardio, por eso el infarto cerebral o infarto de miocardio, es algo que se lastima porque no llegó la sangre a ese lugar y se queda muerto ese tejido. Lo otro que también quería hablar, que a veces la labilidad emocional, que no siempre es psicológica, ¿no? Por estar así en esa cosa de la burbuja, que uno no puede expresarse, sino que también hay una alteración física en el cerebro que da este llanto, la risa totalmente extemporánea, ¿no? Dice, ¿qué le pasa? Pero es porque está alterado, depende del foco en el cerebro, a veces el área frontal, prefrontal, que son los que nos da la socialización, las emociones, puede pasar eso. Entonces es difícil también, no solo para el que lo está padeciendo, sino para la familia, convivir con alguien con un ACV. Por eso toda la familia tiene que estar implicada en la recuperación y en ayudarlo a salir de la burbuja. Cuente, brujita, cuente, que está un poco callada. ¿Qué quiere que cuente? No, nada, estamos dentro del temita. Lo que estábamos viendo también con Nancy es que hay como dos tipos de personas con respecto a la circulación, ¿no? Que es lo que decía Michel Scheffler una vez, que cuando uno va en un tren y sube un hipertenso, el hipertenso abre la ventanilla, pone el bolso en el asiento de al lado y usa todo el espacio que quiere. En cambio, si viene un hipotenso, que bueno, que es como que la vida le pasa por encima, como que fluye de más, como que se entrega demasiado al fluir. El hipotenso. El hipotenso ocupa el mínimo lugar, si hace calor espera que otro abre la ventanilla, ¿viste? Por hipotenso. A eso determina también aspectos de la personalidad. Claro, porque el hipertenso generalmente controla. Y entonces generalmente tiene también trabajos de control, y si no controla dentro de la familia. Y cuando se le escapan las cosas de las manos, ahí es lo que contaba Nancy, ¿no? Como que aprieta las arterias y se le sube la vuelta, aunque dicho de una por eso que la presión popular, es la presión mínima, claro. Es la que va más asociada a la ACV. Y doctora, en el brujito y doctora. Está bueno. ¿Cómo se llama? El tema de la, volviendo a la prevención, que siempre me parece interesante desde muchos puntos de vista, pero en este caso particular y con respecto a la presión, 12-8, 13-15, ¿cómo es la cosa? Porque, ¿qué es lo que pasa con la presión? Crataegus. No, con la Crataegus, pero digamos con el, ¿cuánto es? en lo óptimo sí. Es 12-8, o sea, estándar, ¿no? Mm. Pero eso es lo que nos ayuda a andar como bien, en buen estado. Después hay gente que va acostumbrada a estar a vivir con menos presión, sí. Que es su presión normal. Hay otras con un poco más, pero cuando se habla de arriba de 14 o 140, voy a hablar como habla la gente, 14 o 9, ya 14 o 9 es una presión alta, si se sostiene, ¿no? Ya arriba de eso es presión alta. Lo que pasa es que alguna gente por ahí dice a la abuela, no, pero usted está bien, tiene 16, 10, es que la su presión. No, es la presión alta igual, por más que tenga 80 años. Uh-huh. O sea, hay que tenerla por debajo de 14-9. Uh-huh. Ese es. O sea, puede haber momentos de 16, por ejemplo, en una persona que normalmente tiene que 13, no sé cuánto. Sí, si yo me tomo la presión cuando me enojo. Sí. ¿Qué otra situación? Lo que pasa es que uno está tomándose la presión todo el tiempo. Uh-huh. Básicamente eso, cuando uno se emociona, se enoja y no lo puede expresar. Ahí es cuando sube la presión. Por eso cuando se es políticamente correcto, como quien dice. Y a lo mejor uno políticamente correcto igual la puede manejar. Bueno, cumple con su misión. Más o menos. Lo que hablábamos de Kratagus, que es muy importante, esto que equilibra la presión. Uh-huh. Porque te la sube si la tenés baja, te la baja si la tenés alta. Claro, porque el problema es cuando viene alguien con la presión muy alta, sobre todo de edad avanzada, que las arterias están esclerosadas, digamos, no son elásticas, porque han perdido la elasticidad con el tiempo. Si uno, preocupado porque tiene la presión alta, la quiere bajar rápidamente, porque dicen, es una emergencia, hay que bajarla rápido, y hace un tiempo se daba la pastillita, la capsulita de nifedipina, se ponía bajo la lengua y eso bajaba rápidamente la presión, con el riesgo de que al bajar la presión, bajaba la presión de la sangre en el cerebro y se produjeran los ACV isquémicos por falta de llegar. Claro. Cuidadito, entonces. Hay que tomarse el tiempo, o sea, hay que actuar cuando hay una urgencia, pero que tampoco cuando actuamos no produzcamos peor. Nos tenemos que ir y con algunos acordes del último tema de George Harrison, les haré un pedacito nomás y después nos mandamos. Así que les agradezco mucho, chicas. El tema también a los oyentes, a alguien que se acercó porque lo estaba escuchando por radio, así que nos congratula mucho. Tuvimos una especie de consulta. Bueno, hasta el próximo martes. Hasta el martes. Nancy, Hernán, muchas gracias. Hasta el próximo martes. She speaks like silence without ideals of violence. Doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice or fire. People carry roses, make promises by the hour. My love, she laughs like the flowers. Valentine's came by in the dime stores and bus stations. People talk all the situations. Read books in the peak quotations. The conclusions on the wall. Some speak of the future. Speaks softly, knows there's no success like failure, and if failure's no success at all. The cloak and dagger dangle, atoms light the candle. In ceremonies of the horseman, even a pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks crumble into one another. My love weeps, she doesn't bother.